Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y rebuscando en la basura el otro día, ¿para qué nos vamos a engañar? Me encontré con un interesante artículo que hacía un curioso símil entre el hundimiento del Titanic y la historia de la humanidad y he intentado reinterpretarlo con varias canciones. El Titanic representaría la sociedad capitalista y en este momento de crisis estamos viviendo las últimas horas antes del hundimiento. El dueño o armador sería el poder financiero y no es otro que nuestro viejo conocido, el turbio banquero JP Morgan. Uno de los que el año siguiente, en 1913, crearían la mayor estafa criminal del mundo, la Reserva Federal Norteamericana, su banco central. Por cierto, otros cuatro de los fundadores, junto con él, no zarparon en el viaje inaugural del Titanic justo en el último momento. Qué casualidad más afortunada, ¿verdad? El barco recibe órdenes de navegar a máxima velocidad, en malas condiciones para su seguridad debido a los hielos semisumergidos, por intereses comerciales y propagandísticos de la compañía. Forzando los motores, o dicho de otro modo, endeudando a los países con rescates bancarios, cargando las deudas privadas de los poderosos especuladores a todos los ciudadanos, hasta chocar contra los icebergs, que serían las burbujas financieras. El capitán obedece ciegamente los mandatos de los dueños sin la menor sensatez, exactamente como los políticos, esperando recibir su recompensa, el retiro dorado, después de cumplir la misión encomendada. El capitán, al igual que los políticos, funciona como un mero títere en manos de sus amos. Su liderazgo es solo una ilusión a los ojos de los tripulantes, y en definitiva, su mezquindad y codicia llevarán al buque al desastre. El ingeniero que comprende la gravedad de la situación, que en pocas horas todo se irá a pique, viene a ser los economistas y analistas independientes, las cada vez más voces que claman al cielo ante tanto despropósito. Y que sin embargo, al formar parte del grupo dirigente, terminará asumiendo su papel e ideando parches provisionales que sabe inútiles, para intentar salvar, en un gesto postrero y estéril, el propio sistema desde dentro. Para nada, porque el Titanic económico capitalista está condenado sin remisión. Los músicos serían los medios de comunicación que, como asalariados de los dueños, entretienen a la gente para que mantengan la calma, creando una realidad ficticia para tener al pasaje en un estado convenientemente controlado e irreal. Hasta que lo inevitable les despierte de un zarpazo demasiado tarde para sobrevivir. Tan en su papel que ellos mismos se quedan tocando, hipnotizados en su propia representación hasta el último momento, hasta morir atrapados por su propio delirio. Los oficiales son las fuerzas del orden, hacen el trabajo sucio para mayor gloria de los poderosos, por obediencia debida y el bien común, qué risa. Reprimen y encierran a los de tercera clase para dar tiempo a los de primera a subirse a los botes. Porque no hay botes para todos, como era de esperar. La vieja historia de siempre. Y por cierto, uno de ellos acaba pegándose un tiro después de disparar a los pobres amotinados. Por burro, o mejor, por burócrata. Los integrantes de primera clase fueron la mayoría de los supervivientes, claro, aunque hubieron casi 100 de los más importantes empresarios contrarios a la creación de la Reserva Federal. Fíjate qué curioso. Y como no, los ahogados fueron principalmente los de segunda y especialmente los de tercera. Resumiendo, todo acaba bien. Total, la gente se muere igual y al menos disfrutaron mientras duró la fiesta, como hoy en día. ¿Qué más queremos? Bueno, bueno, bueno. ¿Y ahora qué? Yo qué sé. Yo estaba rebuscando en la basura, ¿no te acuerdas? ¡Qué gente! Bastante tengo yo con lo mío. Pero si te pones así y me lo pides bien, te puedo contar cómo acaba. Sí, caramelito. ¿O crees que te voy a soltar ahora que te tengo en el saco? Cuando uno llega a una cierta edad, casi dos, puede vislumbrar desde su atalaya de Senectú toda la perspectiva que ofrece la sabia y reposada visión de la experiencia. ¡Ole! Claro que ello conlleva que el cerebro se vaya haciendo agua con el tiempo, dicho así en fino. Y se nota, ¿verdad? Pero, ¿y la de burradas que se te ocurren, eh? Vive Dios, que eso no te lo quita nadie, al menos te hundes a gusto. En el tema que estamos tratando, la cuestión es clara. Si tú vas en el Titán y no eres millonario, y sabes lo que está ocurriendo realmente, ¿qué haces? Sencillo, o te dejas de encerrar en los compartimentos de tercera para que se salven los privilegiados, o buscas alternativas a tu propia muerte. Te voy a escenificar las dos opciones con dos canciones antiguas, canciones de otro siglo, música viejuna. La primera es del grandioso Jacques Brel, Ne me quite pas, no me dejes. Es considerada una de las mejores canciones de amor jamás escritas. Tienes el enlace debajo, haz clic en él, pausa primero el vídeo y luego vuelve. Vuelve que pasa de lista. ¿Listo? No se puede negar la desgarradora belleza de esta dramática interpretación. Es una extraordinaria muestra de la hermosura del sufrimiento emocional. Artísticamente roza lo sublime, una obra de arte, sí. Vale, pero aquí no estamos hablando de alguien que se comporta ante el sufrimiento de forma parecida a la flor de loto que perfuma el hacha que la bate, como dicen los orientales. No, queridos míos o queridas mías. Esto más bien es un perro apaleado con síndrome de Estocolmo, un chavalillo que se humilla, implora de rodillas y anhela y suplica babear sobre los pies de la amada. Es la antítesis del pensamiento positivo. Y lo peor, disfrutando como un camello que se le nota, di que no. Acaba suspirando por ser la sombra de su sombra, la sombra de su humano, la sombra de su perro. ¿De acuerdo? Otra cosa no, pero hermoso lo es hasta el hartazgo. Pero volvamos a la actitud. En mi juventud, cuando los machos mamíferos dominábamos la Tierra, esto sucedió después de la extinción de los dinosaurios, los varones, como Dios manda, tenían claro su rol. Un hombre ha de ser un hombre, aunque la mujer le pegue y los mocos le lleguen hasta las cejas. ¡Ahí, ahí, pecho lobo! Para dártelo a entender facilito, si tú vas en el Titanic y empiezas con el «No me dejes, corazón mío», te vas a poner ciego o ciega de agua salada. ¿Qué digo? Te vas a poner pero que un guarro o guarra de Atlántico Norte. Fijo, o piensas en positivo o a tomar viento. Pasando página, ahora nos vamos a retrotraer al Paleozoico Bajo, en los albores de la Guerra de Independencia Argelina. Aquí, Edith Piaf nos hace un arrebatador alegato musical con la canción No, je ne regrette rien, no me arrepiento de nada. Aunque pueda parecerte que la filmación haya sido descubierta en una excavación arqueológica, no pierdas la pista del mensaje. En comparación a la anterior, es un cambio de tercio emocional. Ya sabes cómo funciona. Pulsa pausa, ves el enlace debajo, ves el vídeo y vuelve, que me he quedado con tu cara. A los que hemos vivido épocas pretéritas, esta bella y desgarradora pieza nos retrae a viejos recuerdos. Cuando bailábamos en amplios salones del delicado Rigodón, pelucones empolvados, casacas de raso, ¡qué tiempos! Los adinerados ancianos, los pobres son viejos, excepto cuando viene la tele, es lo que tenemos, una exquisita sensibilidad nos rezuma por las fisuras. Para nosotros no se puede concebir la vida sin sensibilidad y sin clase. Si no, cualquiera podría pagársela. ¡Qué ordinariez! Pues aquí vemos cómo la susodicha Edith Piaf se enfrenta a la vida con un par de narices para olerte mejor. Porque aquí estoy y he venido, porque mi vida empieza cuando yo lo decido y porque vivo como quiero y me da la gana. Es la otra cara de la moneda, el pensamiento positivo en estado puro. Es el valor de la decisión, del coraje, de la pasión de sentir que solo se vive una vez, de ponerse el mundo por montera y lo que piensen los demás me lo paso por el arco del triunfo, de volver a partir de cero otra vez y las que haga falta. Y no te confundas, no tiene nada que ver su valor artístico. Está claro que a Jacques Brel hay que echarle de comer aparte, es un monstruo. Aunque ella también es fea de cansarse. Esto lo borráis, ¿eh? Que no conste nada. Hablo de la diametralmente opuesta actitud vital que los enfrenta, de la actitud positiva a la sumisión pasiva, de la rendición y la súplica frente a la dignidad y la entereza, del ser y del estar, de la noche y el día, o más bien, el noche y la día. Hay dos maneras de vivir. Bueno, hay tres, bien, mal y como lo hago yo, pero ahora no viene al caso. Pero hay dos, siguiendo al rebaño y enzarzándote en las circunstancias o concentrado en tus sueños y objetivos sin importarte el que dirán. Y sí o sí, se vive en uno de los dos lados. La vida puede ser como una tarde nublada de domingo, larga y aburrida, ni buena ni mala, encapotada de gris y sin viento, arrastrándose pesadamente. Alejándose sin prisa, sin mirarte siquiera, hasta que de pronto, sin darte cuenta, se ha hecho de noche, y entonces comprende que se acabó el tiempo y que has desperdiciado la vida en nada. Si no escoges el camino de decidir por ti mismo, por ti misma, de mirar hacia tu propio horizonte, de tomar tus propias decisiones, tu vida puede ser esa tarde de domingo. Puedes ser un tripulante del Titán, pero recuerda que siempre estás a tiempo de no convertirte en la tieta de Serrat, otra pieza, como no podía ser de otra manera, perteneciente a un siglo ya pasado. Ya sabes, pausa, clic en el enlace de abajo y regresa que te estoy viendo. Y después siguieron pasando cosas y total, que al final se unieron, de hecho, fueron muy así como tirando más o menos para presumiblemente felices y un promotor financiero se les comió todas las perdices. ¿Cómo ha cambiado el cuento? En fin, no me hagas mucho caso, soy Xavier Arriarán del pensamiento positivo, a seguir bien y a ser buenos.